Mañana tú te vas y no hay llanto ni ruego que te haga cambiar. Ya jugué todas mis cartas, ya no hay otra oportunidad. Tu decisión tomada está y tú te vas y tú te vas. Mañana.